¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, días o noches, depende a la hora que escuchéis el programa, en las distintas plataformas donde lo subimos y también en los distintos sitios donde emiten nuestro programa. Bienvenidas y bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Como cada programa lo hacemos, os comento por donde nos podéis escuchar. En directo, por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 FM Zaragoza Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Y lo podéis escuchar cuando os apetezca, mejor os venga, en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, en Twitter, arroba casa en la mochila y arroba Radio Topo. Vamos a comenzar el programa haciéndonos eco de un titular que en nuestra opinión es un tanto aporofóbico, de una noticia triste y desagradable como fue la muerte de una persona en su hogar. Aquí van a dar su opinión Imara y nuestro compañero Javier. Vamos a tener una antigua colaboradora del programa como es Imara y quiere denunciar un caso administrativo que le sucedió. Tiene ya la nacionalidad española, pero han tardado mucho en dar el DNI y su NIE se había caducado. Entonces ahí se quedaba un poco en el limbo y quiere denunciar lo que le sucedió y los pasos que dio por si alguien en su misma situación le puede suceder y saber cómo podría actuar. Por último, vamos a hacer una crónica de la manifestación que ayer sábado se celebró en Zaragoza en apoyo al pueblo palestino. Esto, como siempre, lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 434 Con la casa en la mochila. Para en tus ojos no ser solo un cartel, una etiqueta caducada sin voz, una montaña de basura en la piel, de las ciudades sin fe ni corazón. Para liberarte de la cruel condena, del llanto de arena, tu normalidad. Para que me absuelvas de algunas trincheras, hoy vale la pena cantar. Quisiera ser un ojos y me duelo de ser casi invisible, sombra, penas, dolor. Si tu mirada es la condena de un juez, mañana puedes estar donde ahora yo. No somos poetas, ni genios, ni artistas, pero de esta vida podremos hablar. Tocar corazones con estas canciones y todos los lunes crear. Quisiera ser uno más, perder de la multitud, en la negrura la luz que prende de una estrella, y en este barco saltar. Vamos a contar una noticia que un periódico, pues aquí nuestro compañero Javier y Mar, aprovechando que estoy aquí, ¿qué opinan del titular que ha dado un periódico que pone dos detenidos por matar a palos a un indigente en Zaragoza? Y una cadena de Radio Nacional que no lo ha puesto en su titular en la noticia, pero que en el desarrollo de la noticia ha hablado también de un indigente. A ver, que estamos en 2024 ya. Que luego nos llevamos las manos a la cabeza porque si hay un aumento de la aporofobia y demás, cuando son los propios medios de comunicación masivos los que con palabras como indigente, mendigo y otras que no quiero repetir, pues lo único que hacen es descalificar y denigrar a las personas sin hogar. A ver si aprendemos, señoras y señores periodistas, o los libros estilo de cada medio de comunicación, a ver si aprendemos que las personas sin hogar son personas, no son indigentes, ni mendigos, ni maleantes, ni cualquier otro adjetivo calificativo que se les ocurra. Son personas sin hogar. El sin hogarismo, la palabra sin hogarismo, ya está aceptada en la Real Academia Española de la Lengua. A ver si aprendemos de una santa vez. Y con esto yo ya no opino más. A ver, ¿qué opina Aymara? Sí, no, pues eso es una irresponsabilidad y una falta de sensibilidad terrible de parte de los medios de comunicación, porque te estás hablando de seres humanos. Efectivamente. ¿Ya? Y entonces decir, calificar a personas, ¿me entiendes?, de esa manera tan peyorativa, como se cree que sos un indigente, un callejero, un vago, yo qué sé, es como que no vale, ¿me entiendes? Es un ser humano que ha sido agredido. ¿Por qué? Porque una situación de vulneración de su derecho, quizás le quitaron una vivienda, quizás no tiene trabajo, quizás lo que haya sido, y las condiciones estructurales pues lo han llevado a esa situación, ¿ya? Y ahí ha encontrado la muerte por las cosas que hayan sido. Pero no es un indigente, es una persona en condición de vulnerabilidad, y eso hay que verlo así. Una persona que, como bien lo decías vos, no tiene un techo, no tiene dónde estar. Y eso tiene que ser respetada la dignidad humana. Entonces son personas la que fue agredida por lo que sea, pero que fue agredida, ¿ya? Y fue, además, le privaron de su vida, ¿entendés? A un ser humano. Pues aquí queda la opinión de nuestra compañera Aymara y nuestro compañero Javier. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, siempre más de una visión de la película. Otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón. En este programa contamos con Imara. Imara es una compañera nicaragüense que ha colaborado anteriormente en el programa. Ahora, por diversos motivos de trabajo y otras cosas, pues no puede colaborar en el programa como algunos más colaboradores. Es lo que tiene tener que trabajar. A nosotros nos gusta mucho porque gente que haya estado aquí en situaciones así, que tengan trabajo, pues nos reconforta. Pero hoy viene aquí a este programa para una queja, denuncia que le ha sucedido personalmente a ella. En la regularización del DNI, problemas administrativos que ha tenido, y viene aquí para contarnos, para si a alguien le puede valer esta queja, que lo que ella ha hecho para poder tener su DNI, el que le corresponde. Buenas tardes, Imara. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Javier. Y buenas tardes a toda la audiencia y las personas que nos están escuchando. Buenas tardes también a todas y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, tenemos aquí hoy a Imara, que va a hablar de la penosa violencia burocrática que ha sufrido, porque yo no la voy a denominar de otra forma, no hay que poner... Violencia administrativa. Sí, pero y burocrática, da igual, es lo mismo. Al fin y al cabo son las administraciones públicas las que cometen esta violencia con todas las ciudadanas y ciudadanos que les da la gana. Y en este caso lo ha sufrido nuestra querida amiga Imara, que hizo los trámites para tener la nacionalidad española, por fin, tras varios años en nuestro país, pues el Consejo de Ministros le concedió, a través del Ministerio de Justicia, le concedió la nacionalidad española por residencia, pero parece ser que has tenido un auténtico calvario en que te den el DNI que acredita que eres española a todos los efectos. Hombre, pues sí. Y bueno, primero les agradezco por darme la oportunidad de poder compartir este rosario ya, o este calvario de experiencia de un trámite que puede ser de lo más ágil y lo más beneficioso para una persona que está, para una ciudadana pues, del mundo. Entonces, lo que ocurrió en este sentido con mi caso, me parece que debo de compartirlo porque... deben ser miles de personas que también lo están pasando y que la burocracia, como bien lo has dicho, Javier, y de la administración pública o los problemas que puedan suscitarse dentro de esa administración pública ponen en riesgo los derechos y vulneran esos derechos de las personas a la hora de tramitar un simple documento como es el DNI o cualquier otro documento que te legaliza en cualquier país, para que puedas gestionar cualquier trámite, para que puedas estar identificado bien normalmente y no tengas problemas, porque aún así tenés problemas con un NIE, ahora, ¿me entendés? Cuéntanos por qué un trámite que teóricamente, y de hecho me consta, está tardando aproximadamente 3-4 meses, a ti te ha tardado... 7. 7 y casi 8. 8. Casi 8. 8, sí. Bueno, fue muy rápido, yo creo que este proceso es muy rápido, desde que haces un examen hasta que te dan la notificación de que si aceptas la nacionalidad, eso a mí me fue en cuestión de 5 meses. Entonces, desde el examen a que me lo dijeran, en mayo yo ya tenía esa notificación y entonces en mayo tenés una opción. Ya, puedes hacerlo por la vía pública o puedes hacerlo con un notario. Yo en todo mi tiempo de mi vida siempre he optado por lo público porque he confiado, he creído aún con toda la burocracia de que lo público es bueno, ¿ya? Aún con todos los problemas, pero en este caso, no sé, como me dijeron, están en huelga en la administración pública, quizás por los notarios puede ser ha sido más eficaz o de los tiempos, yo no lo sé. Entonces me dieron varias alternativas y decidí irme con un notario. Me dieron 4 notarios y yo escogí uno que se llama Tomás García Cano. ¿Ya? O sea, Timarín de 2 pingüín, decimos nosotros, pero como me lo recomendaban personas buenas, aún esos cuatro notarios, pues me fui por ese y bueno, ahí llegué. Y efectivamente, pues yo el 12 de junio hice la jura ante ese notario, ¿ya? Se supone que mi expedida lo hago y le digo, pero antes de hacer la jura le dije, solo quiero que me diga una cosa. Dígame, si realmente yo tengo necesidad de este trámite porque tengo mi NIE que se me puede vencer y porque tengo otras necesidades, ¿vale? Dígame si esto realmente me va a salir en un tiempo y forma que pueda ser considerado bien, le digo, o no, porque si no, yo me voy por la administración pública. No, me dijo, esto es que sí. Antes nos tardábamos un poquito, como unas 2-3 semanas, pero como han estado en huelga en justicia, yo creo que más tardar 2 meses. Te hablo del 12 de junio, ¿ya? Ok, entonces, seguro. Yo lo que hice fue esperar los 2 meses, como me dijo, 2 meses di, y a los 2 meses contando de que teníamos julio y agosto. Entonces llegué la primera semana de septiembre para ver qué pasaba. Y entonces que no sabemos nada. Entonces, no, que todavía no, que no sabemos, que no sé qué. Bueno, llegó la última semana de septiembre, que qué pasa con mi expediente, que necesito que me den por lo menos asegurarme de que usted ha ingresado mi documentación, porque no me habían dado nada. O sea, vos vas a pagar, y así como se lo dije, yo estoy pagando aquí un servicio, y por lo tanto quiero que me den hasta los comprobantes de que mi expediente fue ingresado. Entonces fue cuando me dieron un comprobante por primera vez y una copia simple y que me dijo la mujer del mostrador, pues mira, me dice, eso fue a finales de septiembre, esto está atascado, nosotros no tenemos que ver con justicia, con ahí, con el, si quieres ve tú, me dice, como hablan ellas, e investiga cómo está tu caso. Es decir, que pagaste un dinero al notario para hacer el trámite. Y una vez que te interesas por cómo va tu expediente, que supuestamente tenía que estar enviado al registro civil, te dicen que lo averigües tú directamente. Así mismo. Y entonces me parece que es una actitud muy incorrecta, se lo dije, me parece, quiero hablar con el notario. Desde entonces, quiero hablar con el notario, nada, no se puede hablar con ese notario. Entonces, bueno, yo me fui al registro. Ya, pedí un número para ver cómo estaba ahí. Alguien me dijo, mira, pide hablar con nacionalidad para que te expliquen. Y entonces entré, eso ya fue en octubre. Hablé con alguien que están en todavía en serie de funcionarias que están en un montón de ordenadores, como todos los números acá. Pero muy amable, pues la mujer me dijo que sí, que me dice sí, ya vino mi expediente, no hay ninguna incidencia, pero usted ya tiene que considerar nacionalidad. Usted presentó la jura en junio, me dice. Pero su expediente entró en julio. Hombre, y yo hice un mes, o sea que un mes después de que yo hice la jura, ingresó mi expediente ahí. Y ahí me dan esa información, ¿entendés? Es decir, o sea, un trámite que es telemático, claro. Porque el notario a través del sistema telemático que tienen los notarios en este caso, pero también otros profesionales de la justicia, tienen un registro telemático que inmediatamente se produce el registro, es decir, queda constancia de la hora y el día en el que se ha presentado el documento, me cuentas que ha sido un mes después del acto de la jura de la Constitución. Que yo entiendo que fue notificado, que entregado el expediente, que entrara, eso pues, según parece que recibió muchos más para llevar una cantidad determinada, porque es que aparece el recibito así, ¿no? Que fue notificado, no sé cómo funcionará eso, pero que sí, me lo dijo la chica esta, ¿me entiendes? Si tú, vamos a ver, en un registro telemático, tú presentas los documentos, es inmediato, o funciona a través de la red, de internet, y entonces en el registro queda una constancia, efectivamente, da un comprobante de que efectivamente se han presentado esos documentos telemáticamente en el registro civil. Correcto. En cambio, la fecha que me dices resulta que queda registrado un mes después del acto de la jura. Es decir, que encima el notario ha tardado un mes en comunicar al registro toda la documentación necesaria para que te den el DNI como nacional española que eres desde el mismo momento que se produce el acto de la jura. Bueno, esa es la información que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como ya estoy en octubre, en noviembre se me va a caducar a mí, me NIE. O sea, yo tengo una urgencia. ¿Por qué? yo tengo mi NIE, ¿ya? Por permiso, por permiso, por residencia, por permiso de trabajo, ¿vale? Entonces, vuelvo. Cuando yo vuelvo otra vez donde ese notario, le pido a la mujer que me diga que yo quiero hablar con el notario, que necesito, porque me dice, están viniendo los de mayo. Estoy hablando ya casi en noviembre, a finales de octubre, que son los de mayo los que nos están llegando y así. Entonces, eso a mí no me interesa. Yo lo que tengo necesidad es de que a mí me dé respuesta porque se me vence y se me caduca mi NIE. Uno, y ustedes a mí me mintieron. Me dijeron que antes de los 2 meses yo tendría este documento porque es un servicio pagado, pues, un servicio que ustedes sabrán cómo lo harán, pero bueno, y si no, usted me va a conocer porque yo lo voy a denunciar, porque esto no es correcto, le digo, usted me está creando muchos problemas. Entonces, salió el notario. Entonces, fue la primera, tuve oportunidad de hablar con el notario y se lo dije a este Tomás García Cano. Mira, le digo, esta es mi situación, yo no tengo problemas con su NIE y eso, me dice, vaya a verlo usted. Yo, la verdad es que esto está tardando, que es el registro, que ya están apilados todos los expedientes, pues eso me lo hubiera dicho a mí cuando yo le pregunté, y usted me mintió, porque entonces yo lo hubiera hecho por la vía pública, y igual ya estuviera quizás haciendo la otra cosa, pero usted, tanto usted como la administración pública, si es que está apilado, me están causando un daño a mí, los dos, pero usted también, le digo, entonces se lo dije así. Entonces, ¿sabes qué? Me dijo, con esta cosa no me vuelvo a meter. Yo no vuelvo a hacer estas cosas más, no me vuelvo a hacer estos trabajos. Ese no es mi problema. Mi problema, ¿sabe cuál es? Le digo, que yo, se me caduca mi NIE y no tengo, y me está diciendo que no sabe cuándo va a llegar. Entonces, ¿qué? ¿El año que viene? Que no sé, que hágalo usted, va, muévase usted. Así me lo dijo y me dieron una copia simple. ¿Has presentado alguna denuncia ante el Colegio de Notarios de Zaragoza por el comportamiento lamentable de este notario, iba a decir de este individuo, porque yo creo que le viene grande hasta... Y de su secretaria también. Hasta el notariado le viene grande. No, pero eso es lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces me fui, ok, y ahí le dije, ok, usted va a saber de mí, y me fui a Justicia de Aragón. Ese mismo día que estuve con él, ese reclamo que le hice yo y la manera como él también... se dirigió a mí, entonces me decidí y me fui al Justicia de Aragón a poner una queja. ¿Por qué? Porque bien, él dice que es el Estado, que el Estado me está causando daño a mí, me está vulnerando mi derecho también, ¿ya? Si a través de este notariado y eso. Entonces, eso es lo que yo hice. Me fui al Justicia de Aragón y efectivamente pues me atendieron muy bien y puse la queja, ¿ya? Expliqué cuál era mi situación. ¿Por qué? Porque en este rosario que te estoy explicando, Javier y Pepe, yo, la muchacha del registro y él también, como vaya a la policía o vaya a migración para ver qué hace con el caso de su NIE. Sí, fui a la policía, fui ahí a gobernación, fui a la policía y entonces les dije que yo tenía esa situación, que a mí se me había ya concedido la nacionalidad, pero que tenía mi NIE, que se me caducaba en unos cuantos días, que qué podía hacer, y no, nadie me daba seguridad de que me iba a salir el certificado de nacimiento para que me emitieran el DNI, ¿entendés? Entonces, el de la policía me dice, pues tiene que renovar la residencia. Y entonces, ¿cómo se le ocurre a usted decirme que voy a renovar una residencia por permiso de trabajo cuando yo ya tengo la nacionalidad española? Le digo, eso es una contradicción, ¿o no? Totalmente. Vamos a ver, evidentemente se te concede el propio documento del Ministerio de Justicia, que repito, todas las concesiones de nacionalidad se aprueban en Consejo de Ministros en este país. Es verdad que está condicionada a que en el plazo, si no recuerdo mal, de 180 días posteriores a la publicación de la orden en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado... tienes que realizar el acto de la jura. Tú has realizado el acto de la jura porque así consta en documento público notarial, y el problema que ha existido es que tanto el notario hizo la comunicación un mes después, o sea, no la hizo y casi inmediatamente o al día siguiente, y dos, que efectivamente con la huelga de letrados en la Administración de Justicia que hubo, si no recuerdo mal, en mayo... digamos, algunos expedientes quedaron aparcados en el registro civil. Pero dicho esto, yo no veo que tenga que haber una renovación de NIE, puesto que la nacionalidad española está concedida y el acto de la jura se ha realizado ante... En tiempo y forma. Y ante un funcionario de fe pública notarial como es un notario. Claro, y además me lo está diciendo la funcionaria del registro porque vio mi expediente, que yo estuve en octubre con ella, me dice, no hay ninguna incidencia, todo está bien, solo que hay que esperar, no lo sé cuándo. Eso me dijo la funcionaria, ya así, bueno. ¿Qué pasa? Yo me voy al Justicia de Aragón, pongo la queja porque yo voy a andar el defensor del pueblo, le digo, porque este es un asunto de que me están a mí, el Estado me está afectando y ahora me está diciendo la policía de que yo tengo que ir a renovar y voy a ir a pagar una tasa, que no, porque yo ya pagué una tasa por la nacionalidad y no voy a ir a pagar a Hacienda una tasa, ¿me entendés? Que no debo. Entonces, eso es corrupción, eso es una anomalía administrativa, eso no se debe. Entonces, yo estoy consciente y me voy a oponer y me voy... no voy a hacer una cosa de este tipo, no sé, voy a quedar en el aire, como se lo dije al de Justicia. Yo voy a quedar en el aire como persona, ¿me entiendes? Sin ninguna identificación, sin ninguna nada para poder hacer ningún trámite administrativo o personal o de cualquier tipo, como incluso ir a recoger una hoja de empadronamiento que ya me pasó aquí, en el ayuntamiento, porque tenía caducado el NIE. A veces las administraciones hacen la vista gorda cuando les da la gana y cuando no, se ensañan con quien a veces menos culpa tiene. Sí nos interesaría saber un poco qué tal ha funcionado la institución del Justicia de Aragón o qué trámites han realizado, porque puede ser interesante ya no solo tu caso, sino en otros casos en que personas en pobreza, estoy pensando, se ven afectadas por comportamientos burocráticos que ahogan a las personas. Claro, claro, sí. Entonces Justicia recogió mi queja, que por se lo expliqué, o sea, está dejándome en condición de vulnerabilidad una situación de este tipo, ¿ya? Y eso me está creando problemas de salud mental, me está creando angustia, me está creando problemas de tramitación de toda índole, pues. Entonces, y no me siento cómoda y no me siento y no está bien. O sea, me siento también defraudada, de verdad, por una administración que está poniendo o que presiona a la ciudadanía. Yo no tengo la culpa. Los miles de ciudadanos que estamos en este país no tenemos culpa de los problemas que puedan tener los trabajadores y funcionarios de esa institución, pero deben de pensar que millones de personas tienen problemas y tienen que hacer gestiones de las cuales dependen sus vidas, ¿me entendés? Entonces, si se ponen en huelga y te dejan colgado de la brocha por 7, 8, 10 meses y no sabes qué hacer, eso es injusto también y eso no están siendo empáticos. Con los ciudadanos que además de eso, te lo quiero decir, Javier, somos los que les pagamos el salario a los funcionarios públicos. Sin duda. Entonces, y ellos están demandando aumentos de salario que seguro que no es como el que tiene cualquier simple mortal en este país, seguro que es más injusticia. Entonces, no se ponen a pensar en que ese trámite es un trámite que realmente afecta, ¿me entendés? Vitalmente a las personas. En el Justicia de Aragón me entendieron esto y lo escribieron muy bien y lo explicaron, me dieron la respuesta, ¿ya? Asumieron e incluso elevaron la queja a la administración porque tengo la respuesta y lo que la administración pública responde, ¿ya? Y además toda huelga sí es un derecho constitucional, faltaría más, pero evidentemente tiene que haber unos servicios mínimos que garanticen que las y los ciudadanos pueden ser atendidos. Pues claro. Esto es importante. Y más aún en un servicio fundamental para este país, como es la administración de justicia. Claro, y yo te quiero decir una cosa, porque esto tiene que ver, querramos o no querramos, con personas que estamos llegando a este país, estamos cumpliendo con una normativa administrativa, con una legalidad, ya con unos fundamentos de derecho que bastante asfixiante ya es para un migrante. Claro, y entonces además de eso te supone ese asunto. Entonces, la cosa es que a mí me tiene, se me vence mi NIE, ¿ya? Y eso es porque estoy diciendo, y además porque las respuestas que me han dado no son las respuestas correctas. Que tengo yo que renovar un NIE, ¿ya? Teniendo ya la nacionalidad, cuando se lo digo a la funcionaria del registro, me dice, sí, tienes razón, pues que te den una carta o algo para un permiso o para hacer alguna gestión hasta en el banco. ¿Por qué? Le digo, porque yo no voy a pagar una tasa de 40 euros, le digo, ahí en Hacienda y a quien sea. ¿Fue en la Policía Nacional quien te dijeron que...? Que tenía que hacer... pero no solamente eso, también me lo dijo el notario y también me lo dijo la misma de justicia. Pero cuando yo le argumenté a ella y le dije, vos no tienes la culpa, le digo, de esto. Pero yo solo quiero que me entendas qué sentido tiene, siendo yo ya una ciudadana española, como usted me lo ha confirmado, como me lo está confirmando, porque usted es española, ¿cómo voy a pedir un permiso de residencia por trabajo al Estado español? No es una contradicción, no es una anomalía. Y además vamos a ser claros que, por ponerte un ejemplo, que a Pepe o a mí se nos caduque el DNI, no significa que por llevar el DNI caducado se nos quite, no tengamos la nacionalidad española. Evidentemente, en cuanto a ti te conceden la nacionalidad española, te genera plenos derechos desde el acto de la jura de la Constitución, que, repito, se hizo en tiempo y forma y ante un notario que no es funcionario, pero sí es una persona está habilitado para dar la fe pública notarial. Y... con lo cual, no sé quién te dijo que renovase el NIE. A lo mejor se tiene que estudiar un poquito más de legislación. Correcto, entonces son cosas o estudiarlo, o tienen que estar mejor informados, o tienen que ser más minuciosos, ¿me entendés? Porque la casualidad de mi situación, que se me vence el NIE, entonces ya le dije yo, pues ya no voy a seguir presionándole a usted porque me hizo una promesa de 2 meses y porque tengo urgencia, sino porque ahora me está complicando la vida con esta situación. ¿Cómo me quedo yo? Por eso voy a la justicia y me lo pone también la administración pública. Y si me dan ese plazo de 180 días, como yo le respondo a la administración, porque dice, bueno, nosotros tenemos 180 días para hacer esto, sí, usted no tiene problema, pero yo sí tengo que en 180 días hacer la jura sí o sí, si no tengo problema, pero ellos puedo pasarme más de los 180 días y no me entregan mi documentación. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué se les hace a ellos? Además, en tu caso, que esto es muy curioso, claro, tú tienes doble nacionalidad, es decir, tú tampoco has renunciado a la nacionalidad nicaragüense, claro, como es tu caso, con lo cual tienes doble nacionalidad. Como bien estoy leyendo en la resolución que te mandó la Justicia de Aragón a través del lugarteniente en funciones, porque es verdad que ha habido nuevo Justicia de Aragón y el Justicia que estaba en funciones esperando ser sustituido, sí pone que efectivamente el plazo máximo de 108, estoy leyendo textualmente, el plazo máximo de 180 días que se establece para realizar el trámite de jura, utilizado, por tanto no va a caducarle esa resolución de la concesión. Por tanto podrá viajar bien. Pero no es ese el caso. O sea, eso está bien, eso yo lo sé, eso tengo conciencia, claro, pero eso yo lo hice. Pero eso lo debería saber la Policía Nacional, claro, eso debería saber el Policía Nacional que te atendió en su momento y que te dijo que de ninguna, que tenías que hacer la renovación del NIE. Entonces le digo, usted me está sometiendo, si voy a hacer una renovación de NIE, tengo que pagar una tasa, eso es dinero. Claro. ¿Y eso qué es? ¿Cómo voy a pagar yo una tasa para residencia, y ya la pagué por pero, y luego voy a pagar por un... Pero eso cómo es vas, cómo, una anomalía administrativa, pero además, y eso es corrupción, además. ¿Cómo vas a pagar una tasa por algo que ya no necesitas? Pero es que además han pasado, lo siento, que yo en los 180 días estoy bien, pero la administración pública no está bien conmigo, porque ellos han pasado más del tiempo y me tienen en un limbo, ¿entendés? En un limbo sin documentación, porque a mí se me venció el 30 de noviembre el NIE. Entonces, este mes he quedado sin eso. Claro, efectivamente ellos me ponen aquí que me van a dar respuesta, atendieron, porque esto que es lo que me está diciendo la administración pública, la respuesta a través del justicia. El justicia, sí. A través del justicia es la respuesta. Lo que pasa es que el justicia, en este caso, el justicia lo que es una institución que intenta abogar ante el resto de administraciones públicas o quejarse, digamos, para ver la situación que se encuentra, la situación administrativa en la cual tú te encuentras y por la cual te has quejado ante el Justicia de Aragón. Claro, ellos han dado respuesta a la demanda de mi derecho. Y la queja ante el Justicia, ellos saben que se está vulnerando un derecho y están conscientes los de Justicia y ya lo han tramitado muy bien. Porque la administración lo que hace en su respuesta a mi caso es de que justifica con la cosa de la huelga y que porque hubo la huelga se acumularon miles y miles de expedientes y que están saliendo a cuenta gota, pero eso no debe de ser. Yo le respondí, por supuesto que le respondí, porque eso no es, ¿me entiendes?, una justificación de que a los ciudadanos nos diga de que porque salieron a una huelga, pues tienen como obligación de poner más funcionarios. ¿Ya? Que cubran eso, o que tienen la obligación de que redoblen, porque si alguien se pone, a ver, vos sabes que yo soy médico, soy trabajadora de la salud en país, y he estado en huelga, y sé lo que es eso, y si tenemos nosotros que estar en huelga, no podemos, aún con todas las dificultades, dejar las prioridades, ¿me entendés? Tenés que buscar cómo mantener las prioridades en una huelga de la atención ciudadana, entonces, si acaso durante esa huelga hubieron que nos atrasamos, que hicimos, pues vamos a redoblar esfuerzos y trabajo. Y eso le pasa a cualquiera que ha estado en huelga. Ya sabes que vas a ir a hacer más turnos, sabes que vas a ir a trabajar más cuando volvás, porque estuviste en una huelga que es tu derecho, pero además tenés una responsabilidad con la ciudadanía, además hiciste un juramento y tenés que hacer porque te debes a la gente, ¿me entendés? Entonces no podés, a veces te dicen, no, porque no es medicina, no. Un simple trámite de este te puede poner los nervios de punta, de verdad, y que es la salud mental, te enfermas. Es un problema, el problema que existe es que tampoco el Ministerio de Justicia puso unos servicios mínimos adecuados, yo creo. Esa es mi opinión personal. Pero además, luego, es verdad que toda la Administración de Justicia está colapsada en muchos aspectos, incluido también el Registro Civil, que debería tener más refuerzo porque precisamente es donde todas las circunstancias que puede tener una persona a lo largo de su vida en este país, como casarse, por ponerte un ejemplo, o divorciarse, o en este caso que te concedan la nacionalidad, sí tienen una repercusión jurídica y personal en las vidas Ahí tengo que decirte una cosa, pues por eso mismo. Si estás en una institución, debes de ser prioridades. Casarse, divorciarse, yo qué sé, no lo sé si casarse es una gran prioridad, de verdad. Pero una gran prioridad es tener tu DNI, documento de identidad. ¿Por qué? Porque te sirve un trámite para todo en la vida en este país. Si no tienes un DNI o un IE, lo que sea, no te sirve de verdad para nada. Pero si yo tengo un certificado de matrimonio y que me sirve para otras cosas. Pero estamos hablando, entonces ahí es donde la administración debe de priorizar. Yo estoy de acuerdo que se pueden estancar, que esperen los que se quieran casar. Al fin y al cabo ya están haciendo sus cosas, ¿me entiendes? Pero se esperen por una cosa legal. Hay prioridades de prioridades. Sin duda. Te puse el ejemplo en salud. Pero te quiero decir algo a la ciudadanía en general y a todas las personas, incluso las personas que a través de este trámite, que por arraigo y por los mal hemos tratado de hacer este procedimiento administrativo para poder obtener la nacionalidad española, ¿me entiendes? En tiempo informe y con todo lo que corresponde de ley, con tus deberes y tus derechos, de que recurrir a la Justicia de Aragón es una instancia que puede recurrir cualquier ciudadano que por falta de información no va. ¿Sabes por qué? Porque el 4 de enero me estaba respondiendo la justicia dándome las justificaciones de lo que me decía la administración. Y la administración dice que muy pronto usted tendrá, pero muy pronto tendrá respuesta. El mismo, el 6 de enero me estaba llamando el notario para entregarme el acta. Yo voy a decir una cosa. El justicia como puede ocurrir con otros defensores del pueblo en otras comunidades autónomas. Yo conozco bien la figura del valedor do povo en Galicia. De hecho, yo resolví una cuestión administrativa con mi banco y que ya no tuviese que pagar comisiones gracias a una gestión de la valedora do povo en su momento, hace relativamente muy poco antes de venirme para acá a Zaragoza, a vivir a Zaragoza, y la cuestión es que estas instituciones normalmente no son muy conocidas, porque la gente piensa que como no es un órgano jurisdiccional, es decir, que imparte justicia y cuyos laudos o sentencias, que en este caso no dicta sentencias, puede dictar laudos arbitrales, pero es verdad que no tiene poder, digamos, de ley, si lo quieres llamar así, pero sí son muy eficaces a la hora de presentar quejas ante las administraciones y que estas administraciones respondan. ¿Y por qué responden ante una institución como puede ser Justicia de Aragón? Pues es muy sencillo, porque el Justicia, igual que, repito, otras instituciones de este tipo, cada año hacen un informe, y hacen un informe que lo hacen público, y lo hacen público ante todos los medios de comunicación. Y evidentemente que el Justicia toque las narices, vulgarmente he dicho, de cómo funcionan ciertas cosas, pues a la gente no le gusta. Y entonces por eso las administraciones responden. Es curioso, pero es así. Y en eso se basa esta institución. El Justicia de Aragón se basa en su autoridad, digamos, ética, si lo quieres llamar así, para interesarse, digamos, por lo que ocurre en en las administraciones. Claro. Porque evidentemente esas quejas luego se hacen públicas. Es que además es un servicio público. Exacto. El Justicia de Aragón, y está para eso, ya son, bueno, es gratuito, porque lo debe de saber toda la ciudadanía, que es gratuito, eso está, por ejemplo, nosotros tenemos los bufetes populares, por ejemplo, en mi país, donde están estudiantes de derecho, otras personas haciendo sus pasantías o sus cosas, pero son servicios gratuitos que el Estado mismo también lo financia para ese servicio ciudadano, ¿me entendés? De la ciudadanía. Y entonces la gente tiene que ir, saber de que existe ese recurso, de que está esa instancia, y que es una instancia que protege los derechos humanos, que protege los derechos civiles, como en este caso yo levé mi queja al registro civil, ¿ya? Y que de Zaragoza. Y que son relativamente más rápidos que si te metes en un procedimiento judicial que te puede tardar meses y meses en resolverlo. Eso está claro. Es decir, claro, y que argumentes, ¿no? Argumentes una causalidad, o sea, una situación que tiene sentido, que tiene, hombre, y además de que anduvimos, ¿no? De una institución a otra, porque la policía también me trata mal, el otro también te dice cosas que no lo sabe, y ante la ausencia o la mala información de los funcionarios donde asistí, pues, hombre, la gente, ese servicio puede, es muy útil y es muy, realmente. Pero también os voy, ¿sí?, a decir una cosa. Cuando sucede esto, una reclamación administrativa, donde tú has puesto esto y vas a esa administración y llevas una reclamación judicial, probablemente rápido te lo solucionan. Sí, porque también. Porque cuando pasa el plazo, haces este Este recurso, en uno o dos días tienes la solución. Todo lo que tú has hecho está muy bien, pero una reclamación administrativa suele surgir mucho efecto previa a una reclamación judicial. Sí, existen varios mecanismos. Lo que pasa es que la gente a lo mejor tampoco lo sabe, lo desconoce. Pero, por ejemplo, tú tienes un plazo para solicitas tener una asociación y te dan de plazo 3 meses y vayan 4 y a ti no tan no fictifica o nada de eso. Vas una reclamación administrativa y al día siguiente o al otro tienes la solución. Sí, porque pues, y esto es lo mismo también. Les voy a preguntar ahora que saben, entonces por eso es que yo ahora quizás me aclaro más. Cuando yo le digo a ellos que han pasado los 180 días, es un asunto administrativo. Sí, porque ellos duda. Te exigen a vos. Y yo, sí, ya hice, yo ya hice lo que tenía que hacer en ese periodo, pero ellos se están pasando. Claro, vamos ellos a ver. Ya se han pasado hasta un mes es más, 2 meses. Es una cuestión administrativa porque es una resolución administrativa del Ministerio de Justicia, por lo tanto, siempre está dentro de los límites de la administración pública. Por tanto, lo que debería haber hecho era un recurso de alzada ante esa administración, una reclamación administrativa ante, en este caso, no sé, supongo que en Zaragoza habrá la delegación del gobierno, supongo puede tener competencias en esta cuestión de nacionalidad, pero repito, existen mecanismos, como bien ha dicho Pepe, una reclamación previa administrativa, o el tema del Justicia de Aragón, que también suelen responder. Sí, pero ese tarda un poquito más. Este es efectivo. Lo sé. Lo que pasa es que a lo mejor... A la Pepe, yo hubiera hablado con vos entonces. Fíjate cómo no se me ocurrió. Pues mira, la verdad es que... Mira que estamos en el grupo. Estamos en el grupo y yo no sabía. Bueno, pues la verdad es que mira... Pero hay que decirlo. No, pero bueno, está muy bien todo lo que tú has contado, Imara, para la gente. Porque están saliendo cosas también. Pero esto que estamos contando, para gente que nos esté escuchando y tenga el mismo problema... Que claro. Recurra a la reclamación administrativa, sea el proceso que sea, sea lo que esté solicitando, lo que tenga, si en el plazo que le han dado no se le notifica, automáticamente haga una reclamación. Y sobre todo que la gente esté bien asesorada. Exactamente. Por favor, que pasan cosas que no se deben. Vamos a poner también por redes el nombre y correo para gente como estos casos que le suceda. Que no vayan donde ese notario. Que vengan a ese correo, lo escriban y le daremos, asesoraremos, ¿no? Es correcto. Asesoraremos. Porque este tema es más, podemos hacer incluso hasta una sección a veces en el programa para sí, dar se puede. A quejas de la o sea que te... Bien, sí, podemos. Sí, porque pero, a lo mejor si yo hubiese sabido de eso, no estaba, ¿me entiendes? De la vía administrativa, yo hubiera hablado con el hombre. Pero eso para cualquier cosa que tengas que solicites, Imara, da igual, cualquier papel administrativo que necesite, bien sea lo que te sucede a ti, bien sea lo que solicites, otra cosa que sea, como te he dicho, una asociación, otra cosa que solicites y que en el tiempo no se te, no te haya dado solución. Vas automáticamente una reclamación administrativa y te aseguro que en uno o dos días tienes la solución. Bueno, esto te digo que a los dos días de que me llegó esto, me llamó el notario. Claro. Y te dio todo. Hombre, ya me... Hombre, como te he dicho... Es que además tuve otras por ahí, uno no se mueve. Si yo ya sabía, en diciembre yo ya sabía que esto... Hasta le dije, yo llegué y le digo, mira, a mí en cuanto llegue aquí yo sé que esto viene. Le digo, en enero tengo mis documentos y quiero que me llame inmediatamente. Sí que es cierto que tenemos un poco así el sindicato de personas sin hogar, pero voy a poner por redes teléfono y correo para que puedan... hoy, por ejemplo, hemos estado representando el sindicato de personas sin hogar en la Casa Palestina, el apoyo a los palestinos. Y sí que vamos a poner un correo para estas cosas y un teléfono para que puedan llamar, cosas que podemos darle, bueno, asesorarles, ¿no? asesorarles para que no anden perdidos. La información, pues, porque vos sabés que la información es una herramienta importantísima para las personas. Luego hay muchas cosas que nosotros, ni Javier ni yo sabemos, pero tenemos gente a nuestro alrededor que comenta. Tratamos el problema y enseguida nos dan solución. Exactamente. Y no son solución, sino los trámites y los procesos y los pasos que hay que dar. Y para terminar, Imara, con este tema, ¿conoces alguna otra compañera o compañero que esté o haya estado en esta misma situación? Mira, y conozco mucha gente que está así. Bueno, no sé si tienen problemas como mi caso, ¿me entiendes? Que sí, me concilia. Quiero decir que yo me apresuré, pero no solamente aquí en Aragón, que yo me apresuré cuando tengo una compañera colombiana en Granada, cuando le comenté que estaba haciendo el trámite y esto y tenía que no me hace de mayo. Entonces, pero si yo ya tengo casi un año, me dice, y a mí no me dicen, esto tarda muchísimo. ¿Cómo que tiene? Sí, está metido y se labura y eso nada, eso está larguísimo. ¿Cómo es eso? No entendí. Entonces me puso ya un poco, ¿entendés? Y fui por eso que también me moví más. Pero conozco casos de personas de otras regiones y de aquí que también te lo dicen. Es que está estancado y los notarios dicen que están estancados y todo está estancado. Pero no es un asunto que esté estancado, es un asunto que tienen que darle salida a las personas porque... Esto te genera problemas. Y que depende también de cada registro civil, porque claro, en cada provincia también. Y ahora te voy a contar. Claro, entonces yo digo que Madrid, que es mucho más grande y más voluminoso, tengo una compañera que me dice, Imara, he metido el documento después que usted me dice, después que os lo metí, me dice, y yo ya tengo mi DNI. Hombre, ¿cuándo lo metiste? Lo metí, me dice, ¿cómo se llama? En septiembre. Hombre, a ver... En Madrid. Es que en Madrid a lo mejor hay 6 o 7 juzgados solo encargados solo del registro civil. Claro, evidentemente es diferente y demás cuando en otras ciudades solo hay un juzgado encargado del registro civil. O sea, Claro, todo depende también del volumen de resoluciones que haya, del número de funcionarios también que haya. Y también conozco personas que me lo han dicho, sí, yo te tengo que decir que los notarios me han dado, me dijeron, mira, esto está tardado, no es ya que le dieron la buena información, que no les crearon expectativa ni les mintieron. O sea, que es una actitud también de un notario, ¿me entiendes? Porque sí, si claro. Te lo dice, entonces me dice, eso está tardado, porque a mí me lo dijo el notario, y entonces yo me arriesgué, me dio otra persona, ¿me entiendes? Claro, yo me confié en este Tomás García Cano, que me dijo que sí, que tú eras seguro, y más su secretaria, y yo que sí, muere. Está bien que demos publicidad a esta persona para que, bueno... Y además la respuesta que me da a mí cuando logro hablar con él, que le vale, pero que le vale, que ya no vuelve a hacer esas cosas más. Pero claro, me tenía mi embarcada, le digo. Y a mí, ¿quién me va? Así se lo dije. ¿Y sabes qué le dije? Y me va a conocer. Aquí le voy a poner la radio, le dije. Aquí me no, va a no, conocer. Y aquí estamos para ello. Como ven, y Mara, que fue colaboradora, sigue estando en nuestro chat para pasarnos noticias, para que vea lo que hacemos. Y a ver si un día es, vuelve. Una luchadora, como ven, una activista defensora de los derechos humanos. Y de las mujeres. Pues, Imara, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias por volver. No, yo siempre estoy, yo no me voy. Pero, volver aquí a este estudio. Que lo añoro también, porque bueno, la verdad es que es muy potente. Cuando pueda. Lo importante es que tenga trabajo, exacto, y pueda solucionar eso es lo más sus importante, problemas. Sin duda. Luego, esto es secundario. Sin duda. Sí, eso... que es importante, pero siempre las puertas las tiene abiertas. Siempre está, no, está su casa. Y Mara es una luchadora. Está su casa. Y orgullosos, además, de tenerte como compañera, Imara. Hombre, es mutuo. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas las personas que también han tenido la oportunidad de estar con nosotros. Gracias. رايتك عالي تنقلك انها المنصورة كلمت ناتفك عالي يمي الجماهير يا فاتح قلي رايتك عالي تنقلك انها المنصورة كلمت ناتفك عالي يمي الجماهير يا فاتح خلي رايتك عالية يمي الجماهير يا فاتح خلي رايتك عالية يمي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا هنا منصورة تمتنا تبقى عالي يمي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا هنا منصورة تمتنا تبقى عالي Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ayer nos pareció, pues, la movilización que ha habido aquí en Zaragoza en apoyo al pueblo palestino. Decenas de miles de personas han salido este sábado a las calles en una histórica jornada de movilización estatal coordinada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Paremos el genocidio. Ha sido el grito unánime escuchado en hasta 91 ciudades y municipios de forma simultánea. Un masivo clamor contra la barbarie sionista y donde se ha exigido al gobierno español que pase de las buenas palabras a acciones concretas. Y es que han recordado que la impunidad del Estado de Israel solo se entiende con la complicidad y la inacción de nuestras instituciones, con la falta de consecuencias y sanciones por una ocupación de más de 75 años y por el genocidio televisado que están llevando a cabo en la actualidad. Solo en los últimos meses el Estado español ha comprado a Israel lanzacohetes, misiles y otro material militar por valor de 865 millones de euros. Por eso y en respuesta a la llamada palestina de ponerle freno, más de 375 organizaciones han lanzado una petición para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que ponga fin al comercio de armas, de tecnología militar y de seguridad con el régimen sionista, y también a romper todas las relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales. Estas son las principales demandas para acabar con esa complicidad. Pero hay cuatro exigencias más que han puesto sobre la mesa en las movilizaciones de este sábado. Reconocer al Estado palestino, liderar un alto al fuego inmediato y permanente, recuperar la jurisdicción universal e incrementar el apoyo del Estado español en la Corte Penal Internacional y apoyar la denuncia presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por el genocidio. En este sentido, en la movilización de Zaragoza, organizada por la campaña Aragón con Palestina y Casa Palestina, la más numerosa de las celebradas en Aragón y que ha reunido a más de 6.000 personas, se han visto decenas de banderas palestinas y también sudafricanas, en agradecimiento por el paso adelante dado por el país africano ante el más alto tribunal de la ONU. Ningún país europeo ha suscrito la demanda de Sudáfrica. Han afeado desde el micrófono con el que han coreado las consignas que no han dejado de sonar durante toda la manifestación de la capital aragonesa, desde su inicio en la Plaza San Miguel hasta el final en la Plaza del Pilar. Aunque también ha habido concentraciones en Teruel, Benasques y Morata de Jalón, en la capital aragonesa se han reunido personas llegadas de todo Aragón. Así se han visto durante el recorrido bloques de Alcoriza, Caspe, Huesca, Borja, Tarazona y Sobrarbe. Desde la campaña Aragón con Palestina también han querido reconocer la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación, la limpieza étnica, el apartheid y la colonización. Antes de la lectura del comunicado se guardó un emotivo minuto de silencio por las cerca de 25.000 personas asesinadas por Israel en la franja de Gaza y Cisjordania desde el pasado 7 de octubre. En una Gaza arrasada ahora por las bombas y sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años. El 70% de las víctimas mortales son mujeres, niñas y niños. Además, un 93% de la población se enfrenta a niveles críticos de hambre y 1,7 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares. La protesta de la capital aragonesa ha concluido con diversas intervenciones desde el escenario de la Plaza del Pilar, donde han tomado la palabra representantes de los distintos grupos de trabajo territoriales de Aragón con Palestina. Salimos nuevamente a las calles para exigir al gobierno español y a los partidos que lo sustentan que presionen y tomen medidas inmediatas y proactivas en la defensa y la protección de los derechos humanos en Palestina, si no quieren convertirse en cómplices necesarios del capítulo más doloroso de nuestra historia más reciente, advertían en el comunicado leído y que ha puesto punto y final a la mayor movilización organizada en estos más de 3 meses en los que Aragón no ha dejado de mostrar su apoyo al pueblo palestino. Una solidaridad que continuará hasta que se pare el genocidio, la próxima cita el sábado 27 de enero en Madrid. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Come on.